ya no puede ver más allá del sol. Te regalo mi tiempo y sé que de todas no hay mejor inversión. Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro de mí mi mejor versión. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero. Todo lo que yo vi romperse ya con nosotros vuelve a arreglar. Tú llegaste a mi vida y yo que ya no brillaba he vuelto a brillar. Solo cuando se acabe el mundo que nuestra historia tendrá un final. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero. Mi niña, te adoro y se pasa el tiempo cuando me miras. Prométeme que nunca te irás de mi vida. Si me pides la estrella te vuelco el cielo. Ya no tengo miedo de que sea mi niña. Algo bueno al final. Tú mi bandida, yo tu bandida.